Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Un gusto saludarte, bienvenidos y bienvenidas. Dios te bendiga. Es un gusto recibirte en este lugar y en esta ocasión una vez más, así que te saludo con la paz del Señor y a todos los que están participando también de este encuentro a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios, claro que sí, porque Él está obrando. Decíamos el domingo por la tarde, Él está entre nosotros y no porque lo sintamos, sino porque Él lo prometió. Él lo prometió, yo lo siento o no, no importa, Él lo prometió y lo cumple, y Él está. Así que damos gracias a Dios por su presencia una vez más entre nosotros. Pero además decíamos que cuando Él está presente para hablar a su pueblo, para hablar a sus hijos y a sus hijas. Él está presente como un padre está presente en medio de sus hijos, en su familia, y les habla. Así que debemos estar siempre atentos a lo que Dios quiere hablarnos toda vez que estamos reunidos. No solo lo que yo tengo para decirle a Dios, porque tengo, bueno, quiero agradecerle y está muy bien, y quiero pedirle algunas cosas y está muy bien, y lo quiero alabar porque Él es bueno y está muy bien. Pero además de eso, nunca debemos olvidar de prestar atención a lo que Dios me quiere decir a mí. Y eso posiblemente tenga una mayor importancia que todo aquello que yo le pueda decir a Él. Por eso es tan imprescindible oírle a voz de Dios. En cada encuentro Él nos habla, el Espíritu Santo está, nos habla, quiere hablarte. Dios quiere revelarte todavía muchas cosas, verdades, su persona, visión. Bueno, allí es donde debemos estar con oídos atentos a Él, ¿verdad? Y si Él está presente, además, es para que nosotros reconozcamos esa majestad, esa santidad, y entonces reconozcamos, al menos yo, mi propia humanidad, mi propia limitación, mi propia pecaminosidad. Yo debo reconocer mis propios pecados delante de esa santidad pura y perfecta de Dios que está en medio nuestro, y entonces debiera proceder inmediatamente al arrepentimiento y a la confesión. Y si Él está presente, entonces es porque Él además va a obrar, porque la presencia del Dios que está entre nosotros es la de un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Así que Él obra, cuando está presente es para obrar también, y Él obra ministrando nuestra vida, a tu vida, para hacer lo que sea necesario, fuerzas, paz, sabiduría, guía, protección. ¿Qué necesitas? Provea tu... Él es todo para nosotros, ¿verdad? Cantamos, es más que suficiente, me basta su gracia. Y bueno, así que estemos atentos a esto, ¿verdad? No tanto percibir emocionalmente a Dios, porque Él está. Y Él trasciende mis emociones. No puedo contener a Dios y limitar a Dios a lo que es capaz de mi ser percibir emocionalmente. ¿Y la fe dónde quedó entonces? La fe es la que cree que Él está. Yo puedo no sentirlo, pero Él está. Me puede parecer que no pasa nada, me voy igual que vine, pero Él estuvo. En todo caso, el problema es mío, no de Dios. Bueno, en esta tarde quiero compartir con usted una breve reflexión, ya que estamos iniciando este mes precioso de diciembre. Bueno, que nos va a conducir, por supuesto, hacia la celebración de la Navidad, ¿verdad? Y la Nochebuena, todo esto, y luego el Año Nuevo también. Bueno, esto requiere y merece también una cierta preparación de parte nuestra, ¿verdad? En otras latitudes y en algunos casos, algunas iglesias aquí en Argentina también reconocen y transitan lo que se llama el Adviento, ¿no es cierto? El Adviento es una palabra que significa, bueno, nacimiento, ¿no es cierto? Y está reflejando el tiempo previo al nacimiento de Jesús, precisamente como un tiempo de preparación, ¿verdad? Y cada fin de semana, cada domingo, hay algún énfasis particular que orienta hacia la celebración de la Navidad también, ¿verdad? Implica venida, eso significa también Adviento. Así que, si bien nosotros no lo tenemos de esa manera tan formal, obviamente que ya vamos tratando de enfocarnos y prepararnos espiritualmente y de todas las maneras posibles para celebrar ni más ni menos que el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesús, nuestro Salvador, tu Salvador. Bueno, allí lo vamos a celebrar. Bendito sea Dios que envió a su Hijo a nacer aquí, de verdad. Así que vamos a estar desarrollando cada domingo un énfasis particular, pero lo vamos a hacer también con la perspectiva de familia. Así que vamos a estar tomando algo de la familia de Jesús, ¿verdad? Sobre todo de sus padres, de José y de María, y nos vamos a gozar. Va a ser un precioso tiempo y Dios va a estar ministrando a tu familia, a cada familia que esté representada. Así que eso va a ser una enorme bendición para toda la iglesia. Pero entonces, en este sentido, bueno, ¿cuántos están pensando en los regalos? Vamos a empezar al revés. ¿A cuánto les gusta recibir regalos? Epa, algunos ya es así, con dos manos. Bueno, bajen las manos. ¿A cuánto les gusta dar regalos, regalar cosas? Bueno, un buen número, no todos, me parece. Alguno dijo, esto no me... Bueno, está muy bueno eso también. ¿Cuántos están pensando en los regalos de Navidad? Algunos, muy bien, muy bien. ¿Y los demás? ¿Viene apretada la mano en lo económico? ¿Cómo? Bueno, allí está. Hoy quiero hablarte de los regalos de Navidad. Te quiero, no sé si ahorrar dinero, pero en todo caso orientar en cuanto a esto y poner un poco de inspiración también para tu vida. Sí, están allí. Así que vamos a estar leyendo un texto, obviamente está en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, a partir del versículo 1. Y dice así la palabra de Dios, que vas a tener allí proyectada también. Jesús nació en Belén. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era el rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente. Gracias, con esto vamos a andar mejor. Alguien me los regaló. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Como sabemos, una trampa de Herodes, porque lo quería matar, ¿no es cierto?, por celos. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así que aquí tenemos este encuentro, ¿verdad?, de estos sabios. No sabemos si eran astrónomos o qué, pero algo de astronomía seguramente conocían, que están viniendo en busca de aquel que había nacido, Jesús, en este encuentro previo con Herodes. finalmente llegan hasta donde estaba Jesús, y al encontrarlo allí en los brazos de su madre, seguramente, qué imagen, ¿no es cierto?, ¿no?, a María teniendo a Jesús en sus brazos, imagine, y por allí cerca, a lo mejor al lado, José también mirando y disfrutando de la belleza de ese hijo que había sido engendrado por el Espíritu Santo en María. Y bueno, quizás sorprendidos por la presencia de estos, quiénes son, de dónde aparecieron. Bueno, lo importante es que el texto marca que ellos se arrodillaron delante de él y le rindieron homenaje, lo estaban reconociendo. Y junto con esto, entonces abrieron de todos los bienes y cosas que traían y le ofrecieron regalos a Jesús. Así que ellos les regalaron oro, incienso y mirra. Mire, cuando se trata de obsequiar algo a alguien, hay tres elementos a considerar. En primer lugar, es la intención con el cual se regala o con la cual se regala. La intención tiene mucho valor, por supuesto. Bueno, la intención con la que se da un regalo o un obsequio a alguien hace que éste sea algo más que un simple objeto. ¿Entiende? Entonces, quien lo recibe no está valorando o dimensionando ese objeto, está dimensionando lo que hubo en su corazón, la intención de su corazón al venir a ofrecer ese regalo. Así que está sobrevalorando, no se está deteniendo en el valor físico o material de aquello que usted está regalando. Entonces, la intención es muy importante, ¿no es cierto? No es con obligación, no es por quedar bien, no es por me lo saco en encima, sino que hay algo más allí. Y ese algo más normalmente es que el regalo es un símbolo también del amor o de la consideración de quien obsequia a aquel que está recibiendo el regalo, ¿verdad? Así que qué importante esto, debe estar siempre presente esta actitud y esta motivación en tu corazón. Todos los que dijeron me gusta regalar cosas, recuerden que debe ser siempre con esta motivación o intención. En segundo lugar, el regalo tiene en cuenta el valor en sí mismo, pero que no consiste en su costo monetario, sino en el costo que tiene para quien lo regala, que son dos cosas distintas. ¿Se acuerda usted de aquella ofrenda de la viuda? Que, bueno, Jesús estaba mirando allí en la sinagoga todos los que pasaban y dejaban sus ofrendas, y algunos trataban de hacer mucha bulla y demostrar que estaban dando grandes cantidades. Sin embargo, aquella viuda dio dos blancas, eran de las del menor valor, y eran la ofrenda mínima que era aceptada por los judíos. Y ella puso, pero dice el texto que puso todo lo que tenía. Ah, ¿dónde está el valor? ¿En las dos monedas? O en el valor que significaba para esa propia persona. Esa propia persona se estaba desprendiendo de todo y lo estaba dando con gusto, con buena intención. Así que ve cómo hay un valor que va más allá del valor monetario. Como aquella otra mujer que con lo último de harina y aceite preparó pan primero para alimentar al siervo de Dios antes que a su propio hijo y a ella misma. Dios regaló a aquel primero y era lo último. Era el valor del aceite y la harina, no había mucho más valor allí, ¿entiende? Y la intención. Así que también hay valor en función de la utilidad que tiene algo, ¿no es cierto? Uno dice, qué lindo, qué buena intención, qué bárbaro. Abre el coche y esto, ¿para qué? No sé, ¿qué hago con él? Ni de pisa papés me sirve. Bueno, también hay algo relativo a esto, algo que tiene valor, utilidad, es decir, satisface alguna de las necesidades de la persona que lo recibe, o está ofreciendo algo que para la persona que lo recibe no podría obtener o conseguir. Uy, qué bueno esto, porque lo estuve buscando por todos lados, no lo encontré, y francamente lo quería tener, era un placer. Y entonces usted se da cuenta que esa intención que tuvo, bueno, se cumplió también en la respuesta que está teniendo. Y finalmente, el simbolismo que a veces tienen los regalos o los obsequios, lo cual añade en todo caso más importancia. ¿Por qué? Porque detrás de esa acción, detrás y más allá de qué es lo que se está regalando, hay un mensaje detrás de ese hecho, algo que representa algo muy importante. El regalo dice cosas y habla acerca del que lo obsequia. El regalo habla acerca del que lo obsequia. Pero cuando un regalo entonces tiene estos tres elementos, puede ser el obsequio más significativo y valorado de todos. Valoremos ahora estos regalos que la Biblia estuvo mencionando aquí. La Biblia está mencionando en este caso los regalos de los magos, en realidad de los sabios. No sé si eran magos o reyes, bueno, así después se los identifica popularmente o tradicionalmente, pero la Biblia, como usted vio, habla de sabios. Bueno, ellos entonces regalaron oro, incienso y mirra. Se lo ofrecieron al Señor Jesús. No dice la Biblia por qué llevaron esos regalos, pero podemos darnos cuenta que fueron intencionales. No fue como por casualidad o en el momento que dijeron, che, ¿por qué no aprovechamos, le damos unos regalitos? No, no, no, aparentemente iban ya con esta intención. Posiblemente ya habían pensado antes qué tipo de regalos le iban a dar. Y al momento de llegar delante de su presencia, se los obsequiaron entonces también. Pero esos regalos tuvieron estos tres elementos que estábamos viendo acá. El oro, en primer lugar. Se imagina lo que podría significar para un matrimonio joven como lo eran el de José y María. Recuerde que ellos habían tenido que ir a Egipto para evitar la ira de Herodes, después iban a tener que hacerlo. En su condición, José carpintero, podríamos decir, no era alguien rico en esos términos, así que bueno, para ellos el oro tenía un valor incalculable, ¿no es cierto? Pero había también allí algo simbólico. Este era el mensaje que también había en ese obsequio. Eso estaba indicando, como era la costumbre antigua, el reconocimiento de alguien que pertenece a la realeza. Era el obsequio que se daba a un rey. Y ustedes recordarán, entre otras cosas, los regalos que dio la reina de Saba a Salomón, el rey Salomón, y dice que una enorme cantidad de oro en kilos le habían sido obsequiados. Así que en función del reconocimiento de esa realeza en Jesús que estaba allí naciendo. Bueno, regalaron incienso también. El incienso tenía en aquella época un valor monetario importante, considerable, pero se usaba como perfume. Recuerdan aquella mujer que, ¿no?, derramó todo ese frasco de perfume a los pies de Jesús y ungió sus pies, y que dice que era de enorme valor, a tal punto que algunos discípulos dicen, pero esa plata se podría haber dado a los pobres, qué sé yo, ya hacían cuentas, números. Bueno, era algo costosísimo el incienso, además de tener una fragancia y un aroma muy, muy agradable, muy dulce. En esto también, además, hay un valor simbólico, un significado y un mensaje. El incienso, bueno, proviene de la resina de un árbol y se usaba en el sacerdocio o para el sacerdocio en el Antiguo Testamento. También se usaba en los holocaustos. Allí queda, por ejemplo, la palabra en Levítico capítulo 2, dice, cuando alguien me presente cereales como ofrenda, dice Dios, deberá traer harina de la mejor calidad. Sobre la harina se derramará aceite y se le pondrá también un poco de incienso. Eran parte de las ofrendas, eran parte del holocausto que se estaba ofreciendo a Dios. Por eso dice, luego se le entregará a los sacerdotes. Ellos tomarán un puñado de la harina con aceite y todo el incienso, ven que era una parte importante, y lo quemarán sobre el altar para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Era una especie de ofrenda de acción de gracias. Dios está diciendo, así se acuerdan de que yo les doy siempre todas las cosas. Acción de gracias vamos a tener a fin de año. Se trata de una ofrenda de aroma agradable. No solo por el incienso, sino por el mensaje que había en aquel que estaba ofreciéndolo, que era su corazón agradecido a Dios. Se da cuenta, ¿no? Estos aspectos que estamos viendo acá de los regalos. Bueno, el aceite era también usado para ungir a los sacerdotes, por lo que puede representar en este caso el reconocimiento de Jesús como sacerdote, el sacerdocio del Señor y sobre todo su papel como Cordero de Dios que habría de ser sacrificado para beneficio y bendición de todos nosotros, ¿verdad? De toda la humanidad. Así que, así como dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 29, al día siguiente Juan vio a Jesús, ya tenía 30 años o algo así, que se acercaba a él y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Así que está aludiendo a esta fase sacerdotal de Jesús como el Hijo de Dios. Así que desde esta perspectiva Jesús era el sacerdote, pero al mismo tiempo era el sacrificio. Él se estaba ofreciendo a sí mismo como ofrenda para el holocausto y la remisión de pecados de toda la humanidad. Por último, ofrecieron mirra, un aceite amargo que procede de una resina también de un árbol y también era económicamente valiosa, pero probablemente era más beneficiosa por su uso medicinal. Así se utilizaba también. En este regalo hay también este significado y este mensaje implícito en ello. La mirra allá en el Nuevo Testamento suele relacionarse con los embalsamamientos, como sabemos, y los entierros por sus cualidades preservativas, ¿verdad? Por eso encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 19, refiriéndose a cuando prepararon el cuerpo de Jesús para luego llevarlo y ponerlo en la tumba, aquella tumba nueva y que no había sido usada hasta ese momento, que Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume de mirra, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. Así que, por un lado esto, por otro lado su uso medicinal. Y en este sentido está simbolizando de que Jesús, el Cristo, también era sanador. Sanar sobre todo de la enfermedad y de las consecuencias del pecado, ¿no es cierto? Y traía sanidad, y traía libertad, y traía liberación. Y en este sentido, está también queriendo dar cuenta de cómo iba a ser su muerte, porque la mirra, dijimos, era de sabor amargo, así que esta representa la copa amarga que Jesús, naciendo aquí, más adelante iba a tener que beber, dar su propia vida en sacrificio allí en la cruz. Así que este regalo alude a la figura del siervo sufriente que nos representa Isaías allí en su libro del profeta, está representando al Redentor y al Salvador. Pero estos son los regalos de los sabios. Pero la Biblia no está mencionando explícitamente otros regalos que son los regalos de Dios. Allí mismo había regalos de Dios. Y usted y yo debemos enfocar también en los regalos de Dios para esta Navidad. Quizás mucho más en los regalos que vamos a hacer o que vamos a recibir nosotros. Dios estaba pensando en usted, en vos, en cada uno, y preparó regalos especiales. Regalos útiles, valiosos, importantes e imprescindibles para nuestra vida. El primer regalo que estaba allí era su propio Hijo. Jesús era el regalo más importante que el cielo estaba haciendo para toda la humanidad, para vos y para mí. Jesús vino como un regalo para nosotros. No vino porque lo merecíamos, porque lo pedimos o porque ordenamos que se viniera. Él vino como un regalo a nosotros y esto es lo que debemos reconocer. Por eso, como siempre, hacemos énfasis. Si va a haber Navidad, tiene que haber Jesús, porque si no está Jesús, no hay Navidad. ¿Nacimiento de quién si no está Jesús? Puede ser cualquier otra cosa menos Navidad. El regalo más importante que vino de parte de Dios a tu vida es la propia persona de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, este regalo trae consigo otros regalos. Jesús estaba trayendo otros regalos Ya era Él el regalo más importante que podríamos haber recibido, por amor, por gracia, pero además nos traía otras tantas cosas valiosas e importantes que necesitábamos y que no podríamos haber conseguido en ningún lugar. Cosas bien valiosas que están hablando de aquel que está dándome ese regalo. Me está hablando acerca del amor que tiene Dios, que me está regalando a su propio Hijo a mí. Jesús trajo perdón de mis pecados. Esto es un regalo. Dios en Jesús me vino a traer perdón, me ofrece perdón como un regalo. Dios en Jesús me está trayendo como regalo la salvación. ¿O yo la estoy comprando? ¿Quién la podría comprar? ¿En qué valor? No hay. La sangre de Cristo. Jesús me estaba trayendo vida eterna como regalo del Padre a mi propia vida. Me estaba sacando de condenación eterna y me estaba regalando vida eterna junto a Él. Y en los cielos, para gobernar junto a Él. Así que hay regalos bien importantes que no están tan explícitos en el texto bíblico, porque usted y yo tenemos que aprender a ver, ya tenemos capacidad de verlos, para no quedarnos solo en el plano del intercambio de objetos y de cosas aquí, aunque sean con buena intención y todo lo que mencionamos, pero tenemos que rescatar estos otros regalos, porque estos sí son de incalculable valor y que en ningún lado se podrían conseguir. Y que son los que toda persona necesita. Por eso, por último, la reflexión que cabe aquí es, falta alguien más. Los sabios dieron regalos. Dios envió regalos para usted y para mí. Está faltando alguien. ¿Y cuáles son mis regalos a Él? ¿Y cuáles son sus regalos para Dios? No para otros, familiares, amigos, vecinos, hermanos en Cristo. ¿Y para Dios? ¿Y para Jesús? ¿Cuáles son sus regalos? ¿Está pensando en ello? Si Él me regala perdón, yo debo regalarle arrepentimiento. Si Él me regala salvación, yo le debo regalar fe. Y si Él me vino a regalar vida eterna, yo le debo regalar santidad de vida. Y tengo estos regalos preparados para el Señor, aquí están. Si Él me regaló su propia vida en sacrificio por mí, yo ahora entonces debo ofrendarle mi vida en consagración a Él. Regalos de Navidad. ¿En cuál estás pensando? ¿Dar o recibir? Se trata de Jesús. Pensé en Él. En el fondo, Señor, ¿qué podría darte? Pero tenés mucho para darle. Porque lo que desea es tu propia vida. No desea tiempo, no desea dinero, no desea obras. Él decía tu vida, tu corazón. ¿Estará ofrecido como un regalo en esta Navidad también una vez más? ¿Con esta intención y con esta motivación? ¿Con este simbolismo y con este mensaje? Señor, nunca podría igualar aquello que vos me regalaste a mí. Pero lo que tengo y lo que soy, te doy. mi propia vida por completo. Y Él mirará esa ofrenda y ese regalo a través de Cristo. Dirá, gracias, estoy feliz con ese regalo. Lo voy a disfrutar. Y Dios lo va a valorar. Claro que sí. Dios valora tu vida. Así que en estas próximas Navidades, sobre todo nosotros que somos del Señor, tratemos de orientarnos y enfocarnos en aquello que debe ser el foco y el centro. Es Dios, es Jesús. Ese es el regalo para todos. Y qué bueno que vos y yo podamos compartir ese regalo con otros, hacer saber a otros que Dios les está regalando lo más precioso del cielo, su propio Hijo. Señor, en este tiempo ya queremos preparar nuestro espíritu y todo nuestro ser para poder honrarte, glorificarte, poder ofrecer una vez más nuestra vida a ti, Señor, consagrarnos como ofrenda grata, de perfume agradable, que llegue a tu trono de gracia, que llegue a los cielos. Señor, gracias porque lo vas a mirar a través de Cristo y entonces encontrarás que hay verdadera intención en nuestro corazón, que hay sinceridad, honestidad, que somos genuinos al decirte, Señor, ¿qué podría darte? Pero aquí está mi vida. Así que tú la vas a tomar, Señor, vas a tomar esa ofrenda agradable. Te vas a complacer, te vas a gozar. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste, estás haciendo y harás aún por todos nosotros, tus hijos y tus hijas. Gracias por Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador, aquel que dio su propia vida por nosotros, aquel que pagó el precio que nosotros debíamos pagar por nuestros propios pecados. Gracias por el regalo del perdón, Señor. No podríamos haber soportado el peso de la culpa de nuestro propio pecado. Gracias, Señor, por esa sangre que derramaste, que nos limpió. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación. Gracias por el regalo de la vida eterna. ¿Qué sería de nuestra vida si no fuera por eso? Oh, te honramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Que se llene nuestro ser de gratitud, que se llene nuestro ser de alabanza, Señor, que se llene nuestro ser de adoración, que se llene del deseo de consagrarnos, Señor, a ti una vez más. Y así lo hacemos en esta tarde, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Recíbela, Señor, recíbela. Gracias por el regalo de tu amor, Señor. Bendito seas, oramos en el nombre de Cristo Jesús, ese que vino a nacer, a morir y que un día volverá por nosotros. Amén. Y amén. Amén. Amén. Regalos de Navidad, ¿qué te parece? ¿Eh? Seguro que te estoy haciendo ahorrar unos cuantos pesos. Ahora vas a decir, no, no, el pastor dijo no hay que regalar nada. Dios te bendiga, que pases una excelente semana. Sigamos orando, Dios está obrando entre nosotros. Muchas personas están siendo tocadas, alcanzadas y restaurando su salud, alcanzando sanidad, siendo fortalecidos en medio de, algunos procesos y tratamientos. Otros que están siendo bendecidos con el Señor, aún con cosas materiales, claro que sí, no dejan de ser una bendición. Así que Dios está proveyendo, Dios está entre nosotros. Así que lo tenemos que celebrar y disfrutar cada momento. Hacelo en tu propia vida también y vengamos con este ánimo y este espíritu cada vez que nos encontremos aquí. Dios te bendiga. Alabemos al Señor y así vamos a estar finalizando en esta noche.